Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes junto al Pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Yo creo que la Biblia, tanto en Hebreos como en Apocalipsis, nos deja claro que hay un santuario en el cielo y allí Cristo está intercediendo por nosotros. Es nuestro intercesor y recuerde usted que, tomando la figura del santuario terrenal, ahora la realidad es que el sumo sacerdote es Jesús, y aquí sí que hay textos maravillosos que nos hablan de este concepto. Fíjate que Hebreos 12:18, Pablo, hablando acerca de esta situación, hablando a la iglesia de Éfeso, le dice: porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Fíjate que él los coloca a las personas. Perdón, me parece que es Efesios 2.18. Sí, Efesios 2.18. Claro, porque dijiste Hebreos 2.18. No, Efesios. Por eso que dije que era una carta dada a los de Éfeso. Fíjate que él coloca, y aquí es muy importante porque Pablo es un predicador a los gentiles, y no porque quiso, sino porque fue rechazado por el pueblo. Y no significa eso que los del pueblo no, muchos no aceptaron de Israel. Dice que por medio de él, los unos y los otros, o sea, no hay distingo para Pablo, todos pueden tener entrada al mismo espíritu, al Padre, ¿no es cierto?, por este sumo sacerdote que es Cristo Jesús. Bueno, y ahí en Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20, dice, la cual, se está refiriendo a la esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Interesante, porque pone nuevamente a Melquisedec en ese orden sacerdotal, o sea, exactamente no le sabemos su origen, Pablo lo dice, no tiene madre, padre, ¿no es cierto? Pero existió ese hombre, ese personaje que era sacerdote, que adoraba a Dios, y Abraham lo reconoció. Eso significa que ya lo había sabido de él. Correcto. Pero él dice que tenemos, y aquí no está hablando de Melquisedec, está hablando de Cristo mismo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Qué está diciendo? Que el Cristo entró en algún momento al lugar santo y luego entró al lugar santísimo, y en ese momento está ahora intercediendo por nosotros. Ahora, ¿por qué habla acerca del velo? Sencillamente porque recordemos cómo era el santuario terrenal. Tenía dos compartimentos. El primero, donde se encontraba la mesa de los panes de la proposición, al frente estaba el altar del incienso, al lado izquierdo estaba el candelero de los siete brazos, pero dentro de había un velo. Se le llamaba velo, pero la verdad es que era una cortina gruesa que no permitía ver. Cuando nosotros hablamos de velo, es algo que nos permite, claro, que nos permite ver hacia el interior. Pero esta cortina no dejaba ver al interior. En el otro lado, en el otro compartimento, que era el lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto. Y ahí dentro del arca estaban las tablas de la ley, estaba un vaso con maná y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, pero a ese lugar solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Una vez, exactamente. ¿Verdad? Entonces, aquí cuando habla de este velo, está hablando verdaderamente de que Cristo traspasó el lugar santo y llegó al lugar santísimo. ¿Verdad? Dice, ahora, en Hebreos 9:24, nos aclara más aún, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, no entró en este santuario que se hizo acá en la tierra, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y esto es hermosísimo porque nos da la esperanza que nosotros podemos ahora por medio de Cristo estar presentes en el mismo lugar del trono de Dios. Y Hebreos 6:19, que es un texto también que nos dice y nos habla de esto, dice, la cual esperanza tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Qué hermoso es eso, que penetra, que va más allá, ¿no es cierto?, al lugar donde nosotros no podemos entrar, ni siquiera los sacerdotes podían entrar, sino que solamente el sumo sacerdote, como te dijiste, una vez al año. Ahora, lo otro que uno debe tener en cuenta es que tú mencionaste el lugar santo, ¿cierto? Sí. Esos tres elementos que estaban allí presentes y había un lugar que era el altar del incienso. Correcto. Y allí se ofrecía el incienso con características especiales que Cristo mismo había dicho cuál era la Sí. mezcla que tenía que hacerse. Pero representaba de alguna manera las oraciones de los santos, ¿no es Sí. cierto? Y ese velo no llegaba hasta arriba, sino que llegaba hasta cierto nivel y luego quedaba un espacio y el humo con esas oraciones penetraba también al otro. Ahora, te diga que había un impedimento para llegar al lugar santísimo. Ahora Pablo está diciendo, Hebreo lo está diciendo, no hay ese impedimento, sino que entramos directamente al trono de Dios con nuestras oraciones por medio de ese Jesús que está siendo nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, y esperando el momento en que todo termine para salir de él y consumar toda la actividad salvífica y llevarnos al cielo. Es hermoso en realidad Cristo en el santuario lo que está presentándose acá. Y por eso que yo recalco este texto que tú habías leído recién, el 20, por ejemplo, el 6:20 dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden que conocemos, el orden de Melquisedec, el orden terrenal. Es una figura muy potente, muy hermosa de Cristo en el santuario celestial como nuestro intercesor. Bueno, y no cabe duda que los méritos de Cristo, todo lo que Él hizo, son suficientes, no debemos agregar absolutamente nada. Si lo hiciéramos, la verdad es que estaríamos echando a perder algo que es perfecto. Y ahí en Hebreos capítulo 7, verso 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahora, esto nos dice además que no necesitamos agregar nada, no hay ningún otro sacrificio que podamos hacer. Por un lado, no hay ningún sacrificio y tampoco ningún otro medio por el cual podemos llegar al Padre. Por ejemplo, si tú te confiesas, como la religión popular lo hace, estás cometiendo un sacrilegio en realidad, porque el único al que tú tienes que confesar tus pecados es a Dios, a Cristo, digamos, y Él lo va a presentar, ¿no es cierto?, con todos los méritos que Él tiene. Nosotros no nos podemos acercar al. Permíteme hacer una pequeña aclaración. La verdad es que cuando habla de confesar, confesados los unos a los otros, es cuando yo cometo una ofensa, yo cometo algo en contra tuya. Y yo después te digo, sí, sabes, Raúl, reconozco que lo que hice no estuvo bien. Te estoy confesando una falta, Claro. ¿ah? Te estoy confesando. Pero el problema es, tú me perdonas la falta que yo cometí contra ti. Pero tú no me puedes ofrecer el perdón del pecado que cometí contra Dios, porque cuando te ofendí a ti, ofendí a Dios también. Claro. Entonces yo tengo que pedir perdón a Dios y solamente Dios me puede perdonar el pecado. Incluso el Padre Nuestro lo dice, Claro. que nosotros, Dios nos va a perdonar en la medida que nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué cristiano que haya nacido de nuevo no siente necesidad de la misericordia y la gracia de Cristo? Es decir, a pesar de la nueva vida que tenemos en Jesús, a pesar de los maravillosos cambios en nuestra existencia, ¿quién no se da cuenta de la necesidad constante del perdón? ¿Por qué entonces el saber que Cristo es nuestro sumo sacerdote es tan precioso para nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.